Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 99, grabado el martes 6 de febrero del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos también acá a Iolius. Julius el rey para vos. Es que este episodio de vergasello. Don King. De mucha lucha. Don King. A través de nuestro super enlace de tecnología Shiar para Chiar, tenemos acá al El Sensei. Hola. Bárbaro Sensei, bienvenido. Y también tenemos como invitado especial, también a través de Skype, a nuestro amigo Tarkus. Hola, Tarkus. ¿Qué onda? Soy, le voy a aplicar la quebradora a todos. No, hijo de puta. Vamos. Gráfico. Sí, todo el mundo. Muy gráfico. Estamos algo gráficos el día de hoy, así. Y animados porque tenemos para ustedes un show muy, muy especial, de lleno de mucha lucha. Por eso es que empezamos con ese temita. Y vamos a, antes de entrar a la mucha lucha, queremos guapachosos. Sí, está súper guapachoso. Vamos a empezar este episodio leyendo unos emails. Demon. Sí, para los cuales. ¿Te recordás la indirecta de tiempo que nos ibas a poner, hermano? Sí, sí, una breve indirecta en la que íbamos a decir. Es que son miles de correos, una plata. Sí. La indirecta era. Miren el ahora, hijo puta. Ya tenemos 30 minutos. Unos cuantos, así que. ¿Y te faltó algo? ¿El qué, tú? Y juntas. En este momento. En este momento. Perdón, sí. Y les daremos lectura. En este momento. Ya es mejor grabarlo. No, el Sensei, recuerda. Sí. Es que si no, no hables. Bueno, amigos, quiero disculpar nada más por la semana pasada. No pudimos leer emails porque le hicimos porque la Mara nos lo pidió. Es que nos lo pidieron primero. Sí, a mí ni me pelaron la semana pasada. Así que hoy. ¿Ni cuándo te voy a pelar? Sí, no, yo creo que no. Hijo de puta, yo estoy con él. Ni te lo vas a decir. Eso se pana por el chateo. Demonio, está conectado el micrófono. Sí, ya te oí, cabrón. Ah, perdón. Bueno, este. Esto se va a ir a. Más cara contra cabellera. Sí. ¿Quién tiene cabellera? Sí. Cabellera canosa contra máscara, pues. Regresando a los emails, tenemos para acá. Dejemos lo que comienza con los emails para que caiga algún día. Uno de nuestro amigo Vic González, Punk Sandman, y él nos pone: ¡Ey, Kikos, qué onda! Vic González, tiene nombre luchador, pero. Sí. Y aquí, Vic González. Vic González. Contra el Santo. O sea, González el Grande. Esqueleto. González. Así, contra esqueleto. Esqueleto. Julio. ¿Por qué será? Puta, ¿qué le pasa? Es que yo no me tomaba mi leche. Y el tico es chancho. Chanchito, por favor. Cuidado con las monedas que coman. Sí. Bueno, de nuevo, regresando al email. Yo también estoy tripudo. Vamos a hacer el tercer intento de leer el email, señores y señores. Nuestro amigo Vic González nos pone: Hey, geekos, ¿qué ondas? Aquí les mando mi recomendación de vergasello para el show de esta semana. Si las leyeron, coméntenlas. Y si no las vieron, pues se las recomiendo. Primero, cuando pensamos en la muerte de Superman, pensamos en Doomsday versus Superman. Pero de ahí nació otra buena pelea durante el retorno de Superman y la destrucción de Coast City. Hal Jordan se da duro contra Mongul, una de las mejores peleas que he visto. Bien. Sí, fíjate que era una de mis candidatas, pero como era algo corta no la puse al final, pero buen punto. Así que está bien esa de Hal Jordan contra candidata Mongul. De Julius. Bien. Tenemos también el número 2, final de la historia Rock of Ages de Grant Morrison en JLA, la Liga del Futuro, en particular Atom y Green Arrow contra Darkseid. Está bien. ¿Sí? Vale. Bueno, sí. Vale. También tenemos Daredevil contra Kingpin a mano limpia en Daredevil 300. Ese ya es con Brian Bendix. Ajá. Sí, sí. ¿Sí? Fuera con Matt Damon. Matt Damon. Sí, disfrazado de Kingpin. Es que paloma, la magia de la cinematografía. Sí, sí. Lo hicieron con gran angular la toma. Número 4. Hasta yo me vería alto. Ultimate Hawkeye y Black Widow contra un par de edificios llenos de aliens. Ultimate Hawkeye. Ah, en Ultimate, sí. Contra un par de edificios llenos de aliens. Ah, es cierto. 5. Invincible contra su papá. ¿Mi papá? Oh. ¿Don Francisco? Conta esa anécdota, por favor. Tenés que contar esa anécdota. Este Julio, no había el nombre de mi papá y asumió que yo era Francisco Junior. ¿Pero cuántos años tenía de estar yendo a tu casa? Como así fue como el año pasado, mierda. Y lo peor es que el papá de él es amigo de mi papá. Pues, yo trabajé con tu papá en el 93. ¿También? Dios mío. Cabal, imagínate. Y siempre ha sido Don Francisco para Don vos. Don Francisco para mí. Sí. Bueno. Pero vale. Rafa tiene la culpa, pero es historia para otro podcast. Bueno, listo por acá. 6. La JSA contra el equipo de Black Adam en Kandak. ¿Cuál? Es buena, dice el sensei. ¿Pero cuál? Porque tuvieron dos, ¿no? La JSA. Sí, pero como no me pelan, no vale mi opinión. ¿Cómo no? No, vamos a volver a leer los sentimientos. No, yo decía cuál era. Porque estuvo una de un crossover de Black no sé qué. Yo creo que es en la que se echan a ¿cómo se llamaba este? A Tom Smasher. A el hijo de Eclipso. A Alex Montes. Ajá. Y después hay otra que regresan porque el ¿cómo se llama? El Atom Smasher llegó ahí a pelear contra el Espectro. Ah, sí. no lo vi muy convencido. Aplazado. Kind of sure of yourself, bueno. No, yo sí. Tenemos el siguiente, X-Force 116. A ver, ¿alguien alegó? X-Force 116. ¿Qué pasa ahí? No sé, solo se puso. O sea que, ha de haber sido un super pija 6. Ah, sí, porque es el 16. Pues sí, vamos a buscar todo. Wikipedia. Sí, capaz no pasa nada y nos está jugando número la misma, por número. La misma broma. Sí. Número 8, los Avengers contra Ultron por Kurt Busiek y George Pérez. Se dicen que es buena. Los Avengers contra Ultron. O sea que no le hemos leído. Dicen que es buena, sí. Sí, ok. Superboy Prime contra los Titanes del Ring. Buena. Tampoco. Sí, dentro de 3 semanas sale Civil War y van a estar Cállate. Mira lo que decían, para que termine en Civil War, que se haga loco Sentry, que empiece a matar a todos los héroes así, y que después lo exilen a un sol rojo. Número 10, Wolverine contra Sabretooth en el Danger Room. ¿Y cuántos mandó? Ese es el último. Ah, he dicho, salud, Víctor González. Wolverine contra Sabretooth en el Danger Room. No sé cuántas veces en el Danger Room. No sé. Tal vez esta última vez. Yo nunca lo he leído. Creo que salió este mes pasado. No lo leí. Bueno, que Jeff Lowe va a hacer mal la historia. También nuestro amigo Abdiel Lugo nos mandó: hola, geekos, cada día más cerca del episodio 100. ¿Qué van a hacer para ese episodio? Oh, nos sentaremos a hablar. Ya está preparadísimo. Creo que vamos a venir aquí al estudio, vamos a apretar record y vamos a hablar en los micrófonos. Va a ser muy diferente. Sí. Va a ser muy especial. Lo que no saben es que el próximo es el 91.9. 91.9. Estaba pensando en la estación. Y es el inteligente del grupo. Que nunca se equivocó. Imagínate cómo mal. Mira cómo fue aquella vez que te graduó con honores. Cómo fue aquella vez que estaban viendo el estéreo de tu carro y miraban: ¡ey, qué estación es esa! Ah, sí, es la 108.5, una cosa así. Radio Charanga. Ah, y nada que eran sí, y peor que una villa con la que estábamos saliendo. Sí, y era la 10. La 10. No, empecé el reloj. Aquí está el radio. ¿No? Sí, ya viendo la hora. Oh. Era rubia, vea. Sí. Bueno. Ay, Dios mío. Se pinta el pelo negro. Mix. Yeah. Bueno, dice por acá: ahora que hablarán de peleas épicas, no puedo evitar decirles cuáles, según el criterio de su servidor, son las mejores peleas en cómics. Número 5, Batman Azrael contra Bane, la pelea en el tren, mis respetos. A ver, ¿opiniones? Batman Azrael contra Bane, ¿sensei? Yo no la leí. No la leí, ¿sí? Es cuando le rompe la espalda. No, no, que ese Bane, perdón, es Bane contra Azrael. Ese era Azrael el que agarró el de Gargamel. No, ajá, sí. Es el que se quedó de Batman mientras estaba jodido de la espalda. Le muerde el cachete. Le mordió la chicha. No, es que la gata del sensei. Perdón, para los mexicanos la gata es una felina. No, no. Sí. Una mascota. Sí, la mascota. La mascota, claro. La tenías chineada. ¿Cómo fue? Digo, estaba dormida. Y solo me volteó a ver así. Me dio la chicha y. A través de la camisa. Tenía hambre. O sea. ¿Y fue mordida o aruñada? Mordida. Quedó prendido. Tenía hambre. Sí, no le había dado de harta. Ah, por eso es el arito que tenés ahí. De... No le ha visto los 10 puntos. Le dijo que le mordía la otra para emparejar. Porque se o sea que el arito de colmillo que tenés ahí es del gato. La que de la inflamación. Mirá, fuiste al gimnasio ayer. Aquí se murió la sangre. Intoxicada. Después que lo mordió. Ay, oh, Dios mío. Bueno, todavía está así con espasmos. Brave Cat. Link to life. Número 4. Young Justice y The Titans contra el robot Superman. The Graduation Day. La pelea es chida, pero cuando se quiebran a Troya, solo puedo decir patético. Patética la miniserie, porque la es cuando cancelan Young Justice. Entonces, por eso le resiento. Una miniserie forzada y el arte me dejó bastante que desear, me acuerdo. Es que eso sí me cae mal, porque ahí cancelaron Young Justice, que era de los títulos más chivos que leía por esa época. Así que, por el hermano Cuarzo. Bueno, número 3, Darth Maul contra Darth Vader en Jedi Tales. Ah, bueno. ¿Sí? Es cierto, se la tiene. A mí me gustó esa pelea. Está tranquilo. ¿Quién gana? Gana Darth Vader. Darth Vader le gana a Maul. Bueno. Ok. perdón, pero no sé qué número es de Wolverine cuando entra como agente de S.H.I.E.L.D. y junto con Elektra se enfrentan al líder de Hydra Gorgon. Pero no es cuando... Ah, no, es un anterior, ¿eh? Que entra con todo y un sentinela al cuartel de The Hand. No sé. Aquí entra como agente de S.H.I.E.L.D. y junto con Elektra se enfrentan al líder de Hydra Gorgon. Ey, por cierto, no estabas pidiendo vos esa historia. ¿Cuál? La cuando le lavan el cerebro a Wolverine. ¿Cómo semana? No? Ahí lo tengo. Pero todo. Porque casi todo. Yo no leí el yo final. Yo creo que todo. ¿Y qué tal? ¿Está buena la pelea esa? ¿Ya la viste? Toda esa historia estaba buena. No sé si sí, lo último. Que pasa es que a mí los dibujos me desesperaron, sinceramente. John Romita. Por eso es que no la disfruté. Es que John Romita tiene un estilo bien. Sí. Es un acquired taste. Ajá, y yo nunca llegué a acquired. Sí, cabal. Igual yo. No. A mí no me llega mucho. Me mata la historia realmente, el arte de John Romita. Pero hubieras pedido la última parte. No, sí la tengo. Ahí la tengo. Préstamelo. Bueno. Somewhere. Y número 1, Abdiel nos pone la pelea que junta a los New Avengers cuando Electro saca a un cachimbo de supervillanos de la prisión. Sí, es en Avengers. New Avengers número 1. ¿Qué tal está el vergasillo? Pues hay un vergo de villanos ahí. Y se juntan varios héroes y hasta le quitan la máscara a Spider-Man. Le máscara contra cabellera. Bueno, dice aquí. Ah, pues sí, era Peter Parker, dije. Me gusta. Peter Parker. ¡Ey! Igualito al clon, dije. Igualito a Ben Reilly. Bueno, dice, me gustaría escuchar sus opiniones sobre estas peleas y saber cuáles para ustedes son las mejores peleas en cómics. Sin más por el momento, se despide su atento servidor, Abdiel Lujo. PD, recuerden, geekos, que la fuerza está en todo. O sea que cuando vayan al baño recuerden hacer fuerza. Estén todo. Sí. Yo solito me lo voy a dar, fíjate. Gracias. Imparcialidad ante todo. Sí. Así es. Porque bueno, sí tengo ganas de ir al baño, con permiso. Hasta sonaron los grillos. Ok, continuando rápidamente y encendiendo un fósforo. Tenemos aquí en el siguiente... tenemos lo que tenemos preparado para ustedes, unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. No, si yo no tenía, era Julio. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. El Bobby iba a decir algo de Wonder Woman. Ah, ¿sí? Adelante, Bobby, con las noticias de cómics para esta semana. Sensei, tío. A la puta. Bueno, miren. Bueno, miren, la... Dale, pues, Julio. Ah, mira, Josh Whedon dijo en su página personal, website. Que solo el Sensei se mete ahí. Ya, no, un montón de mara la ley. Pero el Sensei lo publicó primero en el foro. Ah. Diciendo que ya no es el escritor ni director de la película Wonder Woman. Josh Whedon, ya no está asociado. Lo echaron. Básicamente lo echaron. Él explica que fue la mejor decisión. Él dijo que mierda mi script. Básicamente dijo: mi script iba en otra dirección totalmente diferente a lo que el estudio quería. O sea, escribió de derecha a izquierda. Como manga. Entonces. Ajá, claro. Dice, mucho mejor decirme, miren, profesionalmente, dejémoslo hasta acá, a que ellos me estuvieran presionando después a hacer modificaciones al script y se pasearan en la película, la arruinaran. La iba a hacer porno. Los rumores en internet indican que el estudio está presionando por hacer una historia de la Segunda Guerra Mundial. Ay, Dios. Entonces, en lo personal no me atrae mucho. A mí tampoco. A mí sí. Cállate. Golden Age, papá. O sea, Saving Private Ryan. Wonder Woman. No, Saving a George Trevor. La nieta de George, Ryan. ¿Cómo es Trevor? George Trevor, sí. George. Bueno. George. Lo bueno es que dice. No, Steve Trevor. Steve, gracias. Lo bueno que dice el George, dice. Pero son sentimientos encontrados los que tengo porque siento un gran alivio. No solo porque voy a poder dedicarme a otros proyectos, sino porque ya me había hostigado de que me hicieran la misma puta pregunta en todas las entrevistas. ¿Quién va a ser la Wonder Woman? Qué mal quedado este libro. Y cuando dice, hey, yo nunca tuve tiempo de dedicarle mucho pensamiento a eso porque estaba bien trabado con el script y no pude hacer nada de castings. Y se despide, pero pone una postdata al final. Diciendo salud. Diciendo, lo siento mucho, le solo dice, dijo, al final, postdata, Shazam. En el DJ. Hoy estamos con los autoefectos. Sí, un saludo para los geekos. Le hace falta, fíjate que en los emails no se lo mencionen. Sí, no, a ver. Entonces, al final dice simplemente, está bien, había pensado en Kobe Smulders. ¿Quién es Kobe Smulders? Mira, la única referencia. Esas eran las fotos porno que estabas viendo. Esas eran las fotos, de veras. De la Kobe Smulders. Uy. Esta sale en una serie cómica. Y eso se le iba a meter también en la película. Y de Chucho. De ¿qué están viendo? NBC, si no me equivoco. Yo creo que está practicando cómo se maneja el avión invisible. Mira, ahí con el elefante se puede. algo de gonzada la bicha. Esa es la foto de cédula. Mira, está bonita, pero te digo una cosa. En la época en la que estaba la Wonder Woman que todos conocimos, Linda Carter. Se ve más bonita la Linda Carter jovencita que esa chava, fíjate. Sí, que ser un wet dream ver a la Linda Carter. Fíjate que este está bonito. Lástima el calzón de abuelita que le habían puesto. Después se lo medio mejoraron, pero va. Sí, pero bueno, no. Ella sale en una serie cómica que se llama ¿Cómo conocí a tu madre? How I met your mother. Y tu mamá también. Se trata de un se trata de un baboso que está en el 2030 contándole a sus hijos adolescentes cómo conoció a su madre originalmente y nunca les cuenta. Todos los episodios conoce a una chera diferente y al final dice, ¿y esa era mamá? No era esa, con esa no hubo nada. Y así van episodio tras episodio, pero la babosita está bonita. El final de esa serie va a ser cuando matan al papá. Contá la historia. Vaya, siguiendo con la otra, esta es noticia menor. The finalmente, no, Whiteout. ¿Y Flies? No, esa no. No, Flash me cae mal, no la leí. No, es que David. Ver, dale, David Goyer, o. ¿Cómo se llama? Sí, Goyer. Sí, David Goyer también puso un mensaje para el Sensei en su página de MySpace. Dijo: Sensei, ya no voy a hacer película de Flies. Nada ya en de cine. Vamos a ver. Pero la cosa es que parece que él le iba tirando así un tono oscuro. Entonces agarraron a otro tipo que como que tiene películas. Ahorita solo ha dirigido comedias, al parecer. Se llama Sean Levy. ¿Cuáles ha dirigido? A ver, Night at the Museum. Y Cheaper by the Dozen y la Pantera Rosa. Ay, huevoche. Entonces, bueno, parece que Julius se lo va viendo la Pantera Rosa. Dice que no la va a hacer, obviamente no va a hacer comedia, pero le va a tirar más así, más O sea, se va a resbalar en cáscaras de plátano. Cada vez que corra. Benny Hill de fondo. Ajá. Por cierto, que he matado de la risa. Estuvo el funeral de Benny Hill, ¿no? Ah, sí, sí. Y salían un puño de cheros con un ataúd en forma rápida. Corriendo con el ataúd. Sí, cabrón. ¿Era un sketch? Era un sketch, obviamente. No fue así el funeral. ¿Qué te pasa? El funeral de Benny Hill fue como lo anunció. No, el funeral de Benny Hill fue con una mujer así en brasier. ¿Qué murió Benny Hill? Noticias de cómo se murió Benny Hill. Medios no confirmados, pero en muchas ocasiones se menciona un podcast hecho en El Salvador. Indican que Benny Hill ha fallecido. Breaking news. Breaking news. Fue en CNN. Sí, cabal. Bueno, este dijo Goyer, que lástima. Tapándonos la cara. No, poniendo al frente la cajita. Sí, mira, entrevistando a mí. No, yo pasando iba, yo no sé, o sea, yo solo estaba ahí. Yo rezando iba. A comprar queso. A mí aquel me dio el micrófono y me dijo, tenelo, tenelo, mira. Y se fue. Y lee esto. Y lee esto, sí. Y el con los pulgares atados. Y de paso podemos abrir una ventana, porque hoy está... Está algo, bien caliente. Está generoso el clima. El calor. Bueno, mira, en noticias menores, el paquín de Whiteout... publicado originalmente en Oni, Liquid Oni Press, si no me equivoco. Oni. Fue con el que se dio a conocer Greg Rucka. Es una historia de resolver un asesinato. Antes el primer asesinato ni la mamá sabía quién era. En la Antártica. Uh-huh. Que por cierto que era sumamente difícil de dibujar porque todas las tomas eran en blanco. Sí. O sea, todo lleno de nieve y no se veía nada más. Ajá. Y era bien chelita la portada. Que nunca lo terminé de leer, pero era solo leí el primero y estaba bueno. Yo leí primero, sí. Que la dejan varada en una tormenta de nieve, sí, afuera. Y la jodida es que ya viene el invierno de la Antártica. Entonces, si no resuelve el misterio, o sea, más frío todavía. Antes toda la mara se regresa y se le puede escapar. Y si lo logra agarrar y todos se van, se tiene que quedar 6 meses cuidando al asesino. Y por cierto, que es una detective, es una mujer, y la principal, y han contratado a Kate Beckinsale para que haga el papel. Que hasta se ve muy nena para esa parte. Ay, ay, ay. Sí, fíjate, o sea, en el paquín, ¿te acordás que era una...? Era una chava, pero... Una chava. Nada que ver. Pero gordita. Omar nos está sugiriendo que ya van 22 minutos. Ok. Beckinsale quiere verla. Sí, más. Por eso, es que sí, me imagino en la Antártida 6 meses con la Kate Beckinsale, imagínate. Puta. Qué buena asesina, estrella, verga. Ahí yo le muerdo la chicha. No, frío. Es que ella es la que investiga. Yo le muerdo la chicha. Ah, con el frío se le pone. Mira, para cerrar, Newsarama entrevistó al escritor de Ion, serie de DC Comics donde sale las... John Jones. Y ahí tiene el multiverso, así que en el número 10 que acaban de publicar, básicamente el Ion lo mandan a The Bleed. The Bleed. Bleed es el espacio carmesí que existe entre los universos. Carmesí que es... utiliza en Wildstorm. Sí. Eso no lo oía desde el Dinamo Carmesí. Sí, ya ves. Ya ves. El Dinamo Carmesí. De Editorial Navarro. Este hilo, Barcacero. Barcacero, decimos. Si todo lo que sabe la prende la Editorial Navarro. La serie de ¿cómo se llama? De televisión de Marvel de los 60. Que ah, de Brujo de Estáticos. Pero esa era de Tony Stark. Fíjate que esto fue introducido en Wallstone. Bueno, realmente. Que Warren Ellis lo inventó. Yo creo que le va a cobrar regalías. Sí, Warren Ellis lo inventó y después lo utilizaron en The Authority. Donde ahí la nave donde está Authority es donde viven y es donde se andan moviéndose de una dimensión a otra. O sea que Ion por poco y ¡plas! Le pasa llevando a la nave del... Casi se la atropella. En el vidrio, así ¡ah! Pura mosca. Entonces comienzan a sacar conclusiones. No arranca. A partir de eso, que si hay una zona entre universos, quiere decir que hay otros universos ya. Ah, tal vez ya se acabaron. Entonces, lo cerraron todo. Ya es el intro. Están esperando que sean las primeras pistas para introducción otra vez en el universo de la DC del multiverso. O sea que nos van a introducir varios universos. Como otra pista, han sacado a gente nuevamente del Tangent. Del universo Tangent, gracias. Siendo Linterna Verde uno de los primeros que han sacado, y también el Flash, si no me equivoco. Flash y otro más. ¿Qué más? Pero le escribe James Robinson. ¿Cómo puede ser malo? La regó James Robinson. Es que la historia era una muchacha, carmesí. Una mujer que verde. Con la linterna verde hacía que la gente muerta reviviera para darles una última oportunidad de resolver cosas. Que la bicha no salía, sino que salía la mara que revivía. Ajá, la mara que revivía la revive para que cosas inconclusas lo arregle. Valga la redundancia. Entonces. A buscar que es carmesí en Wikipedia. ¿Qué más? ¿El qué va a buscar? Carmesí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que me desespero! Carmesí es rojo. Sí, sí es rojo. ¿Qué tono, carmesí? Colorado. Como la camisa de Julio. De veras. Y hay otro dato interesante que Ron Mars dice: es que cuando hay se supone que los guardianes, The Guardians, ya saben que va a pasar algo, viene algo que va a atacar el universo o se está infiltrando. 52. Viene por The Bleed. Para entrar al universo tiene que buscar un punto débil o una ruptura del espacio-tiempo, no sé qué, la misma paja que hablan siempre. Mm-hmm. Se supone que cuando hay esas rupturas, se logra ver un poquito el The Bleed y el cielo se pone rojo en la zona donde están. Como en las crisis, en las tierras infinitas. Eso, entonces dicen que es un retoque para explicar por qué en las crisis en la tierra infinita el cielo se puso rojo, porque se está viendo el Bleed en ese momento. O sea, que cada vez que hay un atardecer. Sí, es un color rojizo, ligeramente azulado. Lado. Sí, así como la camisa de Julio, lo tenemos a nuestro lado. Lo tenemos aquí al lado. Aquí a este lado. Así que está interesante y DC ha prometido que va a comenzar a. ¿Para quién fue? Chica, ¿para quién? Para el sensei. El sensei. Sí, gracias. Sí. Entonces que ya van a comenzar a indar pistas. Crimson para ti. El de la chumpa roja. El de la chumpa roja que por eso le firmó Jim Lee. Era beige. La chumpa roja, Tania, cabrón. Era members only. No. La chumpa roja solo es la de Clark Kent en Smallville. Sí. Que a falta de capa. La chumpita. La chumpa. Entonces ya. Pero se la amarra como capita. Ya están prometiendo que van a. Como que es culo, Y empieza a jalar ladrillo. No, esa es capita en Macapalera. Ay, Dios mío. Bueno, 27 minutos, Mara, 27 minutos. Las breves noticias, sí. Pues sí, entonces que está sintiendo esos mensajes sutiles, papá. Sí, es subliminal. Mira, especialmente porque yo estoy de espalda a la pantalla. Entonces se supone que DC ya va a comenzar a tirar un montón de pistas en diferentes títulos. Fíjate de la nueva crisis que se ya hablaste avecina. Más tiempo de lo que toma leer la noticia. No, me he tardado más tiempo en decir la noticia diferente que he hablado más, porque otras personas han hablado más tiempo durante estos últimos minutos. Bueno, pero sí, ¿qué es la nueva? ¿Perdón? ¿Ah? ¿La nueva, que ahora va a haber una serie que se llama Countdown. Que viene después de 52. Uh-huh. A la crisis carmesí. Después de 52. Iba a empezar desde el 51 para terminar en el 0. A la puta. No. Puta. Sí. Gracias, BitTorrent. Gracias. Sí, hay que. Ya seremos virtualmente millonarios por el dinero que nos estamos ahorrando. Sí. Otra 52 semanas aburrida. ¡Ay, Dios! ¡Vaya mierda! Menos mal el sensei. Y los dos están en el inframundo, ¿no? Sí, ya se van a reír. No se van. Bueno, caminemos, pues. ¿Qué has leído esta semana? Fíjate que he leído GLA. Ajá. Es una miniserie que salió, no me acuerdo cuándo, pero hace como 3 o 4 años. Que es de la Marvel, son los Great Lakes Avengers. Es una serie cómica escrita por este chavo que se llama Dan Slott, que también estuvo escribiendo La Mole. Son unos héroes así medio loser, pues, que tienen unos medio poderes casi útiles, pero casi útiles. Casi, es que tipo hay un baboso que te teletransporta, pero solo tipo si se pone contra una pared, vos lo puedes atravesar y salir en el otro cuarto. Espérate, ¿cómo descubrió ese poder? No sé, alguien lo atravesó. Él se pone frente a la pared. O sea, se pone pegado a la pared. Pero entonces, ¿de frente o de espalda? Como sea. Entonces lo puedes usar como un portal. O sea, entras en él. Básicamente pasas a través de él. Puta, hay otro que se llama Mystery Mort. Mira, que me intriga cómo descubrió el poder. Mira, ¿viste el lugar? Mira, él. Y ese es el hombre puerta. El hombre Dorman puerta. Dorman se llama. Dorman. Entonces él se pone contra la pared y de repente. Se ponen cuatro y me pone ahí. O sea, le estaban haciendo la moto chocona. O eso, o lo agarró la PNC. Y bueno, vamos a ver si tenés drogas, papá. O le estaban haciendo la moto chocona o la chuchacuta en bajada, cabrón. Que ahorita en precipicio. Next. No, es que, mira, 30 minutos, señores. Mira, logran salvar el universo, solo les digo. Y pero o sea, es sin spoiler, review. Mira. No, mira. Empieza por el final. No, es que la serie empieza por el final. O sea, ya salvamos el universo. Qué difícil es. Qué paloma. Qué paloma. Qué paloma los otros. No, y sale una personaje que se llama Squirrel Girl, que es una mutante. Ey, esa salía con Jim Lee en el programa ese. ¿Quién quiere ser un superhéroe? Sí. No, esa era Monkey. Ah, okay. No, pero esta es Squirrel Girl, que es una mutante que su poder es puede hablar con las ardillas. Puta mierda, útil. Mira, esta bicha. Métense a Wikipedia, lean la historia. Le ha ganado al Doctor Doom. A Thanos, MODOK, o sea, solo a Galactus no le ha ganado. O sea, es un chiste, pues la bicha, el chiste recurrente es de que el poder más inútil del mundo, pero él logra ganar a Mara Paloma, pues. Entonces, métase ahí. O sea que la pila del cómic es ver cómo estos inútiles lograron salvar el mundo. Sí, que la serie es chistosa porque los babosos son medio patéticos, ponerle que tratan de reclutar a la Mara, uh-huh. Así reclutando héroes y pues de tal la Mara, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Y ellos, somos los Great Lakes Avengers. Ajá. Okay. Bueno, léanla. Muy bien. Yo no daba 5 para la serie, pero bueno. Cool. Mira, por mi parte estuve leyendo Detective Comics 827, el 827, si no me equivoco. Uh-huh. Donde sale el nuevo ventriloquist. El nuevo ventrílocuo. Pero no puedes decir quién es porque es un spoiler. Bueno. Mira, es un nuevo personaje y lo que te puedo decir que es una mujer. No es, es un gran spoiler. No se sabe aún, se supone que es alguien que Batman conoció hace mucho, mucho tiempo. Y eso me suena a los cómics que leía Roberto originalmente en la editorial Novaro. Se ve una gran nena, pero que... tiene un pero, no voy a decir qué. Y anda con el mismo muñequito. Tiene una gran Gladys. Travesti. Anda con el mismo muñequito italiano, el del otro baboso, del muerto. El otro está muerto, definitivamente. Man. Pero la historia es muy buena porque la mayor parte. Y no va a revivir. No va a revivir. Es imposible, imposible. En la mayor parte no sale Batman, sino que sale Bruce Wayne haciendo trabajo de detective. Bruno Díaz. Y se disfraza de matón. Y lo divertido es que la fulana esta es mucho mejor ventríloco que el original. Y más buena. Es más buena. No, y es la amante del muñequito. El final es medio. Te dejan bien mal. Tiene pensado. Batería el muñequito. O sea, como que se entretiene en la noche con el muñequito. Pero bueno. Y la otra que estuve. Al fin estoy leyendo 52 otra vez. Ya voy por el 34. Y me emocioné porque en el 32 o 33 sale la mala, la que está destruyendo el universo. Y dije, al fin se da a conocer esta babosa que es la que mataron en el 34. La que matan de una forma bien sin gracia dos episodios después. Se cae en el baño. Casi. Y yo me quedé, ok. Regresamos al Lady Square One, ¿verdad? Que se debe haber peleado con Square One. ¿Sabes qué se llama Lady Sticks? Solo le falta speed. Suerte que era bien lenta. La presentan. Imagínate, se casa con Scott Speed. Oh my god. La presentan mala. Se come a los Green Lanterns. Lady Speed Stick. Scott Speed. La presentan mala. Que se come hasta los Linterna Verdes. Y vos decís, ¡pum! Que estaba babosa, no va a poder con nadie. Pero mira, así como he estado reviendo la mar en 52, tal vez aparece otra vez. Bueno, ya dejémoslo ahí. Ok, buenísimo, Brito. Ay, al fin leí Global Frequency. ¿Qué tal? Diario. Bueno. No he leído bueno, nada. Los 12, ¿verdad? Los 12 están buenos. Es la miniserie chiva. ¿Cuál? Y por cierto, ahí los fans de Ergo Proxy ya estoy consiguiendo los primeros, así que ya me compré un par de puros, tal vez la entiendo y después le hacemos un review. ¿De cuál estás hablando? Un anime que se llama Ergo Proxy. Ah. Es que vamos a ver qué sale ahí. A ver, toma tus reviews. Dale. De películas. Películas. Bueno, esto es una mini frustración. Descarga de frustración. Bueno, la verdad es que yo fui a alquilar unas películas y de repente, ¡oh, qué es! Y no es mini porque la está diciendo Brito Man, sino que porque lo va a hacer breve. No capté el chiste. ¡Brito Man! Gracias, gracias. Bueno, pues sí, fui a alquilar y yo vi, ¡oh, qué es esto! Que es una película de Stan Lee, que se llama Lightspeed. Y un tipo así, todo chivatado en la portada. ¡Ah, véngase! Stan Lee es el superhéroe. Puta, casi me. Mira, es un hijo de puta que para empezar tiene un accidente y le van a hacer un experimento. Se corta la yugular rasurando. En eso llega el malo, que el malo, oíste esto, el malo. Y Miranda es el hermano de Scott Speed. Oh, no, este sí era rápido. Este sí era rápido. Pero vos no sabes quién es Scott Speed. No. ¿A qué te suena alguien que se llama Scott Speed? Alguien rápido. Es un piloto de Fórmula 1 de la vida real, pero nunca se ni mierde el mal lento. Okay. Bueno, entonces, imagínate, el malo es un tipo que un accidente, porque él estaba haciendo un experimento con culebras, quedó. Se fusionó con las culebras. Y es así como el cuerpo, como una cobra y bla, bla, bla. Se llamaba Samuel L. Jackson. Imagínate, ¿qué se te imagina vos si sos un tipo que se te ha fusionado tu cuerpo con culebras, cabrón? Y vas a ir a matar al cabrón que está tirado en el hospital así, con una máquina de radiación que lo mantiene vivo. ¿Se te ocurriría matarlo subiéndole toda la radiación y dejándolo ahí? Obviamente le dio superpoderes al tipo de velocidad. Pero tenía un detalle, que cada cierto tiempo se tenía que echar un trago de una volada verde, porque no se moría. Sí, casi. Entonces la andaba aquí en el centro. El traje lo fue a comprar a Kmart. Los electrolitos, decimos. Sí. El traje lo fue a comprar a Kmart. Sí, era Coolant para el radiador del carro. Mira, sí, pero no era Red Bull. Puta, pero qué película más mierda. Hasta la supuesta chica era fea. Y supuesta chica, oiganme. Sí. No sabemos si era. El efecto especial cuando iba corriendo era. O sea, yo te puedo asegurar que el tipo estaba en una corredora. Era bien low budget la movie. Era B-movie de low budget. Ah, ya. Y horrible, men, horrible la película, lo más malo, o sea, si la ven, no pierdan el tiempo en alquilarla. O sea que ni siquiera llega al nivel de ser mala chafa, sino que simplemente es just bad. Mira, es que yo no sé. Vaya, para decirte que cuando salió el bicho que iba a tener el accidente, dije, este debe ser el papá del que va a ser el héroe. Y no, él era el héroe. Okay. O sea, nada que ver. Mira, yo no sé, Stan Lee, qué onda, si lo está haciendo por hobby o necesita las bolas. Mira, pero después de todo lo que ha hecho, ya se hubiera retirado en la onda. Es que decía Stan Lee Lightspeed, pero al ver los créditos no era ni el productor ni el director ni mierda, no tenía nada. Sí. Bueno, y la segunda, Iron Man, la película animada de obviamente DC. Ajá, Marvel. DC, obviamente. Marvel. Que quería ver si me estaban poniendo atención. Le quitamos el título de aquí. Qué película más mierda. Mierda. Para empezar, empiezan contándote el origen algo cambiado de Iron Man. Porque hubiera sido Batman, ya es una película muy distinta. Pero no. Puta, o sea, la animación no tiene nada. Para empezar, la animación no es la típica animación americana, o sea, no es tan mierda, es un poquito mejor tipo anime, pero parece, no le llega tanto al anime, y le meten también animación. ¿Cómo la comparas con la película de Ultimates, que es la última que Marvel sacó de animación? Quizás un poco mejor la animación de esta. Es que esta, este es mejor. Espérate, el director de esa es Frank Parr. ¿De cuál? De esta de anime. Ajá. Que Frank Parr es uno de los de Batman, la serie animada. Sí, la animación es un poco mejor, pero no el animador. El director, al final se queda bien pachita. Mala. Tampoco pierdan el tiempo en esa película. Me gusta ver películas malas. Ya vimos Snakes on a Plane. Y nada más. IMDb dice en internet Lightspeed, estrella 2. Dos estrellas. Dos estrellas y media sobre 10. Bien. Muy bien. Iron Man, búscate a ver cuánto sale. Ya vamos a ver. Ok, señoras y señores, y ahora vamos a entrar a lo que nos... ¡Ey! Pero sale Lee Majors en la película. Sí, es cierto. Lee May. ¿Y era el malo? No. Bueno. Era el papá del... Lo que nos compete para este episodio, señoras y señores... ¡Al fin! ¡Bailen, geekos! Los Pelgas. ¿Quién conoce tus geekos? No, pero no de tu serie, de Mucha Lucha. Adelante, Ticoman, con la carnita para este episodio. No, ok, solo vamos a dar como la lista, o por lo menos a tratar de discutir un poco los mejores piezas, las peleas más sangrientas y titánicas que hayamos visto o leído en cómics, manga y anime. Así que, bueno, empecemos. ¿Quién quiere empezar? Mira, una de las que yo más me recuerdo de cómics. Vamos a dar tres cada uno, pero así en rondín. ¿Cómo? Solo en rondín. Ah, sí. En rondín. La de Wolverine contra Omega Red. Y en total, todos los fijaseos de esa historia. Eso es de X-Men. Del 4 al 7, creo. 7. Buenos fijaseos. Dibujado tanto, por Jim Lee. Sí, todavía. Tanto cuando al principio que ponen a Wolverine a darse verga continuamente para que se canse continuamente en su mente contra Omega Red, uh-huh, como al final cuando ya llegan todos los X-Men a darse verga. Puta, bueno, tío. ¡Sí! Es la primera que le pegó un buen talegazo a la Omega Red. ¡Cabal! Es que ese es uno de mis pijaseos favoritos. Yep. Nice. Julius. Robin. Dark Knight Returns, la última pelea de Batman contra Superman. Ah, sí. Ah, sí. Cuando Batman se ha preparado. Bueno, ante todo, históricamente es la primera enfrentamiento donde se dan riata de galán, los dos. Y ahí estamos hablando también de Superman en his prime, ¿verdad? Así no, ay, que estoy débil porque el sol rojo, que no hay puta. Obviamente. Bueno, pero ocupa que presenta, ¿verdad? Ocupa que presenta Batman. Sí, ocupa. Pero el fulano se ha preparado con un gran tanque, tiene armadura especial, tiene trampas, le tira proyectiles, le tira de todo. Y aunque Batman muere al final de la pelea, buenísimo. Pero era parte del plan. Era planeado. Parte del plan, pues sí. Spoilers. Warning alert. Spoiler de Warning alert. O sea, les vamos a advertir que viene un spoiler. Que acaban de oír un spoiler. Les advierto que acaban de oír un spoiler. La mejor línea, sí, cuando ya lo tiene hecho mierda. Sí. Que quiero que recuerdes mi mano en tu cuello. Que fui la única persona que te pudo vencer. ¡Ay! Se muere. Ahora bien, en el mismo historia, cuando se enfrenta con el líder de los mutantes, que era el nombre de la pandilla, es buena, porque ahí se enfrenta él sin armas ni nada, sino ahí sí es. La primera o segunda. Hand to hand. Puta, ya me acabo de ver. Es que en una de los enmierda, ¿ah? Es que en la primera lo hace mierda el jefe mutante. No, en la segunda, cuando ya gana cuando, banda, sí. Que dice, no has entendido, muchacho. Sí, que llega a caballo, Batman. Esto no es una pelea, es una mesa de operaciones. Le empieza a quebrar la pata. Sí, la comienza. Ahorita no me acuerdo. ¿Sí? Esa la menciono como extra, pero realmente del Paquín, la de Superman es la que vale la pena. Bueno, chivo. A ver, Ticoman. Pues, bueno, ahí sin orden particular, pero una de mis favoritas es X-Men contra X-Factor. Allá durante el crossover de Inferno. Eso es dibujado por Mark Silvestri. Y buenísimo. Ahí, muy así la acción que le meten, buenísima, buenísima. Ahí se agarran salvajemente los X-Men contra X-Factor. Los X-Men en ese entonces estaban como medio poseídos por el efecto de Inferno, que hacía como que sacaba el lado demoníaco de las cosas. Así que se dan con todo. Y era la época que Archangel con las alas metálicas contra Wolverine. Y Iceman le da duro como casi todos los X-Men, solo él. ¿Iceman? Sí, se la pone el boss. O sea que ahí X-Factor hace las veces de bueno. Sí, ahí X-Factor llegan a tratar de controlarlos. Y muy, muy buena pelea. Así que, léanla. Sensei. Puchica, para mí el mejor es Miracle Man contra Kid Miracle Man. Puta, ahí. Puta, ahí me jodiste. Sí. Ah, pero sí, buenísima, mano. No, sí, bueno. No les he pasado los. No. Los paquines que tengo originales. Sí, Estámelo, yo los termino de leer y se los paso a Julio. Ah, sí, cabal. Yo leo rapidísimo. No lo tenías mucho, por favor. Bueno, sí, vamos a dar ya segunda ronda. Batman Predator. La primera historia. Puta, al final. No la leí. Cuando no sale solo, ya sin capa y sin máscara, y solo agarra un bate de madera. Y venite, cabrón. Puta, qué tal, ya. Ah, pero le duró a Nick Glover. No importa. Primero le mandó a Nick Glover. Dale. Era el primo loser que había venido del Predator. Ah, bueno. Ok, yéndonos del lado de los malos. Es aquí, y ayúdenme porque estoy confundido con el nombre. Era, creo que, Deathstrike, que le da riata a la mitad del JLA en Crisis de Identidad. No, ese es Crimson Deathstrike. El carmesí. ¿Deathstrike o el Deathstroke? No. Deathstroke. Deathstroke, ok. Mm. Que lo llegan a rasgar. No, pajera esa pelea, Chuka. No, a mí me gustó. No, lo para todo. Le pega a Atom en estado microscópico con un láser, un láser pointer. Puta, eso es pulso. Sí, ah, puta, pues trata sí. de pegarle algo si toda la vida. Y como están viendo en esta gráfica, pum, por allá. Y lo tendré que... Y el bicho tuerto para abajo. Ah, pues es que estás a punta de porque no tiene que apachar el otro ojito. No. Anyway, el fulano las hace chivazo ahí. Y... No, y el linterna verde con el arma más poderosa del universo. No, le voy a dar un golpe, me lo voy a hacer crecer. Le tiró un rayazo y ya estuvo, pues. Es que es demasiado inverosímil. Mucho, mucho le ayudaron a Deathstroke. Que como le que quitó. Te la poncharon, Julius. No, 44 minutos. Oh, demonios. A ver, vaya, Ticoman. Una que es buenísima y creo que hasta ya la había hecho en los versos. Es Golden Age. Dynaman contra prácticamente todos los superhéroes de la DC del Golden Age. Ahí está. Está como que me estás acá, o sea, estás hablando de Sergio de... Aragonés mata a DC Comics. No, es que se da verga con todo. Y así y llegan hasta el último, el último héroe que pueden encontrar por allá. Porque sí, el Dynaman es, era como un personaje tipo Superman en su nivel de poder. Pero era, bueno, ahí les voy a arruinar la serie, por eso, así que spoiler. Danger, Will Robinson. Danger. Warning, warning. Le habían traspasado el cerebro de Hitler. Oh. Entonces ahí era con todo. Y pues el último, el número 4 de esa miniserie, pues, salvajes, todo es la pelea. Así que buenísimo. Sensei. Buenísimo. Sensei. Sensei. Sensei. Es que lo tengo que repetir porque no. Miracleman contra Kid Miracleman. ¿Y por qué lo repetiste? Porque no. Es tan paloma que vale por dos. Es que sí. Es una historia en que Miracleman está en el espacio. Uh-huh. Bueno. No, solo cómo empieza, porque no es como acaba. Dale. Entonces, la cosa es que el Kid Miracleman es un personaje. Me voy a quitar para no ir al tico. Es un personaje. Es un personaje tipo Shazam. O sea, él dice una corriendo palabra. Dice una palabra. Una contraseña, digamos. Y se transforma. Pero en su personalidad de niño es un niño normal. Pero como Kid Miracleman es un loco. Es un asesino. Entonces, al final hay circunstancias hacen que él diga la palabra, su palabra mágica, y se transforma. Entonces, como no está Miracleman para dar seguro contra él, empieza a matar a toda la madre que puede en Londres. Pero así, masacre total. Y como tiene super velocidad, visión láser y todo, entonces se pone creativo, digamos. O sea, empieza a empalar gente, quemarlos, quitarle la piel, arrancarle los brazos. Y pues, palomísima. Y después tiene que llegar Miracleman con otra mara a vencerlo, pues, porque no es así nomás. Okidoki. Bueno, gracias, Ticoman. Vale, bueno. Este sensei no habla, me tiene ahí. Next. ¿Qué más? Sí, Beto. Yo, otra. Fíjate que una pelea que realmente me gustó. Medio buena. Realmente no me acuerdo del nombre con el que se estaba dando reata. Creo que es Savant. Pero era la Black Canary. Ajá. En cuando lo estaba dibujando Ed Benes. Que raptan a la. Ajá. Cuando está raptada. Puta, qué buen piaseo. Pero no le habían quebrado las patas. Fíjate. Después, al final. Es mejor la pelea de tres o cuatro paquines después, cuando va la Black Canary a Hong Kong a visitar al sensei y que sale la... Ah, el sensei. Ajá. Ah, que sale la... Lady Deathstrike. No, no. Lady Shiva. Shiva. Sí, tenés razón, también es buena. Hay buenas peleas en ese. Sí. Vamos a ver. Y fíjate que yo concuerdo con uno de los que... Alguien que lo posteó en el foro, no recuerdo quién es. La pelea al final del primer volumen de Ultimates. Ultimate Hulk contra todos los Ultimates. También. Es buena pelea. Básicamente Hulk le está dando riata a todos. Hulk. Al final Hulk se lo acaba. La única paja que el que le va a dar riata, el que le lo para, es el Capitán América, el que... César creo que fue el que puso. No, al final fue Wasp. Wasp. Ah, sí, Wasp. Pero, sí. Pero el Capitán América es como el que lo logra, le aguanta más. Bueno, vayan a preguntarle cómo lo hizo. Estaba viendo si tenía el poder de que a mí se parece en el otro cuarto. El poder de Norman. Y dado que ese es el tercero que doy, aprovecho y doy una mención honorífica. la historia original de Authority. Es trampa. ¿Mm? Cuando la primera cuando van a detener a los al ejército de superhumanos, de metahumanos, del chinito, del Kaizen Gamora, cuando atacan Los Ángeles, creo que es, porque primero destruyen Londres y ellos solo, hey, miren lo que pasó. Buzos, cuando aparezcan otra vez, creo que es Los Ángeles que van a destruir, y es la primera vez que vos te das cuenta del tono que va a llevar el libro, porque hacen una matanzinga parando a los metahumanos, que también es a desmembrarlos. Sí. Okay. ¿Y qué? Ajá. Dale. ¿Y la de Hulk contra Wolverine? Ah, ahí estaban. Es que solo se vio que le arrancan las patas y ya estuvo. Bueno, yo ni. Fue rápido. ¿Salieron los demás? No. Estaba programado para febrero el tercero. Este mes. Ah, pero ya salió el segundo entonces. Ya salió el segundo. Pero no se vio la pelea. No, o sea, solo salió. Recuerdos de Hulk mientras estaba fugitivo, antes que llegara al Tíbet. Bueno, la pregunta entonces, ¿qué hace una buena pelea? ¿Qué es lo que para ustedes es un buen pijaceo? Si es así muy rápido, donde no se ve mucho, no vale. Para mí son las chivadas que salen durante la pelea. Por ejemplo, la que decía Julio, de Dark Knight Returns. Uh-huh. Todo lo que planeó Batman previo a la pelea. Yeah. También, bueno, los de... Los que dijo Brito, el Jim Lee, todos esos, o sea, por salvajes, pues, porque ahí Wolverine, y lo dijo a Jim Lee como totalmente bestial. O también enfrentamiento a enemigos inesperados, porque Batman Superman nunca se había hecho. Sí, eso en su momento fue muy original. Correcto. A mí, otra sí, cosa como que... cuando apareció Thor en Civil War. ¡Qué puta! Y me quedé con la trompa abierta cuando lo vi. Con el sable de Zenbay, ¿no? Con el martillo de fuera, le jaló el martillo y mi Holmes también. No, y otra cosa también es influye el arte, la forma en que la secuencia, por ejemplo, que se distinga. Bueno, aquí tiró el primer golpe, aquí defendió, que no sé qué, eso también que ayuda. Que tenga lógica. ¿Cómo te lo van poniendo los paneles? Ah, que no salga que empieza a tirar un golpe uno y el siguiente está el mismo que estaba tirando el golpe en el suelo, algo así. Okay. Yeah. O que porque tiene levantado el brazo que no era. Uh-huh. O que en la primera está disparando una pistola y después tiene una Uzi. O sea que así. El hecho de que Wolverine, como que se no se ve que le da verga a Lobo, no hace que eso sea una buena pelea, como apareció en el foro. Correcto, o sea, ahí solo se ve que se avientan detrás de un bar. Y después sale Wolverine fumando un cigarro. Y se lo pesa. Y solo ve al lobo. Y la hierba se movía. Atrás del bar solo se dio. Fíjate que ya diciéndolo en voz alta, como que suena bien. ¡Clase! ¡Amá! ¡En voz alta! Pensalo. Bueno, el tercer mío, ahí concuerdo con uno que pusieron en el foro, era la pelea de Shazam Superman en Kingdom Come. Ahí también la chivada, el hecho de que el Capitán Marvel, cada vez que decía su palabra mágica, y después se apartaba a super velocidad. Entonces el rayazo le caía a Superman y lo dejaba medio hecho pedazos. Uh-huh. Bueno. Lo voy a agarrar de pendejo. Sí. Pero no se lo acabó entonces. Porque estaba viendo ahí que después Superman le tapó la boca cuando estaba todavía convertido. Le agarra en la mano. No sé qué. Lo agarra. Ajá, y entonces no se puede alejar y le cae el rayo y se transforma en humano. Entonces ahí, ajá, hijo de puta. Bueno, sí. Bueno. Entonces moja los pantaloncitos. Sí, la técnica. Y después le tapa la boca para que no se pueda volver a convertir. Correcto. Ahí le hubiera arrancado la lengua. Más fácil. Entonces si le había arrancado el brazo. Tengo que haber hecho el flash, a ver. Jajan, jajan. Otro paquín. Ah, chis. Vaya, ha quedado diciendo. Jajan, jajan. Vaya, sensei. Esa risa asmática del sensei. Adelante, sensei. ¿Cuál es tu siguiente pelea? Hey, una que es bien cortita, pero que a mí me llegó y que es reciente. Metallo, Bizarro y Solomon Grundy contra Superman. ¿Qué? Injustice. Justice. Que le hicieron mierda a Superman. Es que eso no hasta fue, llorando lo eso dejaron. No fue pelea. Eso fue parranda. Sí. Por esa fue violación. Entre los tres cabrones quedó llorando Superman. Imagínate. Qué culé. Le hizo la de Wolverine al lobo. Pero tiene razón, fue buena la pelea. Ay, ay, ay. Lo salvó. O sea, ¿qué? Superman. Lo salvó. Chazam. Shazam. Bueno, bien, pasamos a animes o a manga. Cine. Vergaceos en el cine, señoras y señores. Adelante, Julius Vergaceo. Britoman, Vergaceo en el cine. Ah, Darth Maul contra Obi-Wan. Ah, sí. Puta. Bueno, pasamos a anime. Mi voto también. Darth Maul contra Obi-Wan. ¿Para qué putas hablamos de los demás? No, fíjate que bueno, dejemos esa va. Vale, vean cualquiera de Jackie Chan. No, otra creo que tal vez no es Pijaseo de alguien contra alguien. Ay. El ataque a la Death Star 2 en ah, sí, bueno, por pelea de naves. Sí. Como a nivel de batalla. No cuenta acabar. Pijaseo, pero sí. Bueno, obviamente, la primera era Obi-Wan contra... Contra Darth Vader en la primera Estrella de la Muerte. Ella geriátrica. Sí, se veía la mara que la tenía que dar vuelta a mi buen padre. Ahí está, eso era as exciting as watching ajedrez. Mira, Darth Vader por aquí, yo mi papá, el otro lado. Que era el cieguito de la del combo. Como un chito de 2 años pegándole una piñata. ¿Vale? Puta, pero cuando la vimos, ¿no? yo cuando la vi originalmente me cagué. No, pero ah, bueno. Como dice Misterio, no, le está diciendo a Dark Devil en la serie de Kevin Smith, esa pelea glorificada de unos flashlights, de unas linternas, que bota una bata café. No. Pero no, bueno. A ver, quitando a Darth Maul contra Obi-Wan y el fulano que se las palmió, vamos a tener que mencionar entonces la pelea de... Indiana Jones contra el árabe. Kill Bill, la de Lucy Liu contra... Daryl Hannah. Con la Daryl Hannah, tanto la pelea. Lucy Liu contra Daryl Hannah. Daryl Hannah contra Uma Thurman. Contra Uma Thurman. Contra Bill. No, le saca el ojo. No, espérate, ¿cuánto le da la cabeza? Uma Thurman con Lucy Liu. Ah, el final de la primera. El final de la primera y el preámbulo cuando se da a los 88 bandidos. Se lo da. Aunque los chorros de sangre. Los chasajeros. Sí, era un poco exagerado. Era fin de mes. Mira, ese como preámbulo estuvo bueno. Y la pelea en sí, en la nieve, no solo era muy bien coreografiada, sino que era bien, como bien estética. Coreografía. Pero fíjate que a mí, en lo personal, me gustaron más las peleas de esa película antes que cayeran los 88. Fue muy membrana la película. O sea, cuando bajaban, que bajaron primero bajo uno, después sí, bajaron dos, maldito, después la Gogo, y después cayeron los 88. Entonces, ajá. Esas peleitas antes me gustaron. Y hasta Bill dijo: hasta Bill dijo Gogos, no son 88. ¿Al principio o al final de los 88? No me acuerdo. No, antes. A la Gogo la Ah, sí, antes, por eso. Dice pero dijo Bill que no eran 88, solo se llamaban así por... No, eran 87. Eran como 200 babosos. ¿Cómo aquella película de bajo presupuesto que llega un carro y se bajan 18 a darle verga a un puta de un carrito? Y era un Kia. Ese era el Vengador Tóxico. Sí, el Vengador Tóxico era eso. Con Carlos Payaso de Willy. No, espérate, y había otra que se bajan 5 de un carro y en la enfermedad se ve que matan como a 18. Y que están en el suelo los 18. Bueno, Dios. Y Robocop vampiro en la arena. Ah, mira, otra pelea. Espérate, no, espérate. A ver, Julius. No, Sensei. Sensei, a ver, de películas. De películas, Para mientras el Sensei dice eso, yo tengo que decir Rocky Balboa contra Apollo. Apollo Creed. Es que esas peleas de boxing defensa alguna. Apollo, o sea, nunca suben los brazos para defenderlo. No, y palomísima que en esas peleas, que está leñada, le pega. Y se levanta. Todavía levantaba y una puta. Que no podía más palomas. Miren, y The Fight Club, yo no la vi, pero son buenas las peleas. Es que realmente son bien realistas. Pero las peleas no son el trama de la película. No es el trama. El trama es el problema, chavo. Todo el complot. No, miren, esas peleas yo sí las traigo como mención honorífica, las de Fight Club. Es el de 300. Vamos a ver. Vamos a verla porque eso no se sabe todavía. Bueno, de ahí pondría Spider-Man, Doctor Octopus. Sí, aquí la traía también. Bueno, pero fíjate que ahorita que. No, pero ahí está lo que dice Brito. Sí, que un puñetazo le hubiera salido volando la cabeza al Doctor Octopus. Sí, pero como atractivo visual se ve buen pie. No, pero también las chivadas que hacía, ponerle que cuando zafan una aguja de un reloj uh-huh. gigante y que viene el Spider-Man, se la avienta de regreso al Doctor Octopus. Así, todas esas chivataditas. Es son muy buenas. No, no hay nada rescatable de The Matrix en cuanto a Vergasello. ¿Cómo no? Eso iba a decir yo. Neo contra Legend Smith. Smith. Aunque termina sí. medio pendejo no, al final. Sí. No, yo pondría Neo Smith es... de la primera. Esa la pusiera yo también, el de la primera. De la última... No, la última. Muy a mí el de la última no me gustó porque ya era demasiado exagerado. A mí me gustó más el ataque a Sion. O sea, cuando caen los sentinelas, que el pedaceo entre ellos dos. Sí. No, es que pero ese, igual. Ese sí te hasta te el estómago. Sí. Te... No, la pelea final contra el Agent Smith, yo siempre he dicho que una película en carne y hueso de Goku, por ejemplo, sí, no, Dragon Ball, así tendría que ser. Es que ellos lo aceptaron, que estaban inspirados en sí. Dragon Ball Z. Sí. Eso fue un buen toque. Que si hubiera sido vale, Superman. Otra, la o Superman de... así tendría que ver. Puta, ese nivel, sea, de poder. Superman quebrando, que dando seguro contra alguien. Levanta esta isla ahí. O sea, Darkus, le tenía uno de ahí. A ver. ¿Ah? Sí, la de Sin City. Sin City. Esa ya vino. Sí, ya vino. Allá por el episodio 16. En el callejón, cuando nos van a traer, que se agarra a balazos toda la maga. Ah, sí, el de. ¿Cómo se llama? Big Fat Kill. Ajá. Mira, otro que a mí me gusta, que tal vez no es que se quieran al Benicio del Toro. ¿Cómo se deshicieron uno al otro? Como todas las otras películas. O algo así, pero que sí, para mí fue buen pijaseo y lo disfruto verlo a cada rato, es Íñigo Montoya contra Red Pirate. Yo también. Ah, en Red Pirates. Sí. Sí. Desde que le está ayudando a que suba. Sí. Hasta que se termina dando verga. ¿Cuál? Empire Record, dijiste, ¿no? No, Princess Bride. Princess Bride. Princess Bride. Okay. Ese es bueno. Ese fijaseo a mí me llega. Sí. Y que decía, ajá, I have something to tell you, but I am not left-handed. Se pasa la mano derecha. Me estás atacando con la técnica. Sí, le va el otro decía, I have something to tell you, but I am not left-handed either. Dice, puta. Y la musiquita sale era. Como que era juego de video. Mira, y ahora. No es pelea personal, sino que es una batalla. Pero la mejor que he visto, y me tanto así que a mí me dejó la pálido. El inicio de rescatando al soldado Ryan, la bajada, sí. el desembarque de Normandía. Me impresionó. Demasiado realista. Cuando se arrebata los orcos contra contra He-Man. No, contra los contra los del anillo en el final de la primera película. Ah, no, es que muy Stormtrooper todo. No sé ni mierda. Espérate, de la primera al final. Cuando se escapa Frodo y que se está mandando a alguien. Es buena, pero. Ahí Aragorn contra el viejo putón enorme. Ese es bueno. Cuando le avienta el. Que le avienta el cuchillo, ¡pling! Se le avienta desde el aire. Ese chivadito. Iba a decir una puta. Espérate. Vaya, Sensei. Ya era. Ya Relax. Bueno, y cuando dijiste el Señor de los Anillos, yo solo me acordé de la batalla de los campos del Pelennor. ¿Cuál es esa? Cuando llegan los. Con los elefantes y no sé qué. No. Erlingues. Fíjate. En el libro es mejor. Pasamos a anime. Esa pelea a mí me dejó. Dejó que desear en mi parecer porque se quedó pálida en contra del libro. Ah, claro, sí. Pero... no sé, yo esperaba más. Sí me gustó, pero... Un minuto, una hora. Ah, sigamos, 2 horas. Sigamos. Estamos por cumplir 100 años. Anime. 100 años. 100 años de soledad. ¿Anime? Uy. Correcto. Anime, cualquier pelea de Cloud contra cualquier hijo de puta que se vergue en Advent Children. Sí. Cabal, eso iba a decir ahorita. Pues, sí, me has leído la mente. Tan legaseo. Sí. Hasta cuando ves cuando le dijo puta, que estaba la espada y clan, clan, clan, que la armaba, que la como desarmaba. Que era cubo Rubik, la paré y separaba la misma espada. Y no solo la de Cloud, cuando la bicha sale en la catedral de Chaleña. Y se defiende. Sí. Pero es demasiado corta esa pelea, la de Cloud son largas. Sí, eso sí. Pero igual. ¿Qué les pasa? ¡Cómo es de Gonza! Y con otras tragedias de puta igualitas. Ese estamos todos de acuerdo, por lo visto. Va. Continúa. Ah, pues otro que vamos a estar muchos de acuerdo. Espérate, ya puse la música. No, dale. Y ese es como los Oscars. Para darle feeling. Que nos dejemos de dar las gracias. Para que sea más rápido. Y yo doy las gracias al profesor y a la profesora que me enseñó mucho. De segundo, gracias. Dragon Ball Z, la pelea de Goku contra Freezer, si no me equivoco, que duró como cuatro semanas, que nunca terminaba, pero... Es que ya vi por qué. Son filler. Se estaban alcanzando al anime, perdón, al manga. Te dijeron, bueno, esos cuatro segundos que se extiendan, otro, así como nosotros. Ah, con okay, pero se veía bien. Hicieron bien. No te aburrías. La primera vez. A mí bastante. La primera vez no me aburrió. Yo sí. Aunque sí. Faltan tres segundos. Puta. Aunque sí te voy a decir que me gustó más, hablando de Dragon Ball Z, Goku contra Vegeta, la primera vez que se dan reata. Ah, ese es bueno. Sí, muy bien. Que todavía no es Super Saiyajin. Es que ahí es más desesperada que contra Freezer. Esa pelea. Buena. Yo, hablando de Dragon Ball siempre, pondría... ahí las del último torneo de Dragon Ball contra Piccolo. Contra Piccolo, Tenchinhan, sí. Todas esas peleitas, Krillin contra Piccolo, buenísima. Sí. Esa película ahí es buenísima. Yo lo que tengo decir es que yo nunca vi Dragon Ball. Entonces, ¿quién eres tú? La única referencia es y era necesario decir algo que uno había leído. Y sinceramente, las peleas de Dragon Ball, aunque a Goku creo que una vez le dieron verga en Dragon Ball. Creo que solo Tau Pai Pai, tienes razón. Pero siempre al final regresaba y le daba verga. Pero era... No sé, yo traigo un bolsete. Pero era emocionante ver esas peleas de Goku chiquito. Sí, sí, sí. ¿Y cuando peleó con Cell? Cell después de Freezer, ¿verdad? Después de Freezer. Sí. Cuando se retira de la pelea. Buena la chivada del teletransportación con el Kamehameha. Ajá. Que le hizo un Kamehameha, pero de aquí, de a su lado. Igual que el carmesí. Siempre hablando, ahí la serie como casi combinando manga con anime. Cualquier pelea de Chikamaru en Naruto. Ah, sí. ¿Por qué si me puya? Pura estrategia. O sea, uh-huh. Está como tres movidas adelante y jode a la mara. Así, de repente el malo, fue puta, ¿qué me hizo este? Uh-huh. Y los pisa. Solo me ardió un poquito que me hizo. Ay, qué bien rápido. No, mira, pero también hablando de Naruto, el último pijaseo de. Contra de Gaara. Naruto. No, contra Sasuke. Ah, puta, y, claro. Rock, y Rock Lee contra... No, pero es que Naruto contra Sasuke. Gaara contra Rock Lee. No, y Gaara contra Naruto. Ah, también. También. Buen pijaseo. Cambiando un poquito de enfoque, las peleas entre los robots naves de Macross Plus. Macross Plus, sí, ese era mi otro. Y por supuesto el Santo Spirit. Oh, Santo Spirit, sí. Que por la que no, los que no sepan, es el pijaseo en Escaflón. Apoteósico de Escaflón. Ahí por la mitad, ¿verdad? Sí. El 13, más o menos, 14. Antes de que se chingue, cabrón. Sí. ¿Y de Evangelion? Fíjate que yo el primer episodio que vi de Evangelion fue cuando llevan al nuevo, el Eva 4, creo que es el que le infecta un ángel. Ajá. Y que pierde el control el Shinji. ¿Y qué? Entonces viene le quitan el control y lo ponen en automático. Piloto automático y se hace loco el Eva 1. Y que se harta. Despedaza al otro. No es esa. Es medio... Bueno, la arranca un brazo. No es cuando se harta la unidad de poder. Ah, que ese es otro. Cuando agarra la cámara, ahí lo aprieta. ¿Eh? Ese fue el primero que vi. Y que el bicho rogándole al papá, no, que no sé qué tal. Ay, hueputa. No, pero ¿cuál es el que fue a otro Eva? Fue, un ángel que lo despedaza y se lo está comiendo. Ah, es que ese es cuando Shinji ya se había retirado. Y ya dijo, no, ya no puedo de esto. Porque por esa misma pelea donde casi quiebra el amigo. Entonces, solo le arranca una pierna. Cae otro ángel y puta, man, y los hace pedazos ese ángel. Ya está en el centro de comando y dijeron, este ya nos pisó. Y cae Shinji ahí y que hasta le entierra la cabeza contra el elevador del Eva. De Eva, puta. Bueno, fíjate buenísimo. Que en general en la serie no se distinguía por las peleas. Es que era más la historia y las peleas eran bien cortas. Pero como esas eran bien notables. Sí, no, y esas eran salvajes, buenísimas. Otras peleas buenas, aunque... De Cowboy Bebop, es muy eso te buena. Iba a decir. Spike, aunque ahorita no te podría decir contra quién. Pero me recuerdo que la de Vicious era buena. Pero me acuerdo que entre medio también bien hay corta, otros pijaseos. Buena. Hay es un... que el Spike era algo para hacer. Sí. Es que el del primer episodio, un baboso que andaba todo drogado con Red Eye. Es, esa fue. O sea, ahí se vio realmente cómo se. Y también la que recibió, porque hubo uno que lo tecniqueó, men, que te acordás. Ah, que, sí, el. Que le dio Pierrot una patada y ¡pum, pum, pum, pum! Y lo mantuvo en el aire. En el aire, ¿no? Tarkus, otra. Cuando destruyen a Massey y el man. No, pero es que, es que ese fue un gran. No, pero es que eso detuvo al mundo. Parece ya el gran Massinger. Para su momento, eso detuvo al mundo. Porque yo después, cuando ya vi el primer episodio de Mazinga, el primer episodio de Mazing Kaiser, cuando destruyen al gran Massinger, pute, buen episodio. Buen episodio. Lástima, después se virga, no sé. Mazing Kaiser. De veras. Si no te acuerdas que. No, pero enseña las chichas, las sabe. Ah, puta, también el Baron Eisler. Sí, eso no me acuerdo. Fea, mierda. Puta, esa mierda es horrible. Ya lo borré de mi mente entonces. Sí, duchándose el hijo de puta y la chicha. No. Puta. Horrible, y la mitad del cuerpo es negra. Bueno. Dejas, ¿cómo se llamaba el amiguito de la Heidi? Pedro. Pedro, uy, cuando se enfrenta contra el águila. El gavilán. Contra el gavilán, pues era un águila, pero. El gavilán. Ya, pero cuando se enfrenta con el gavilán. No, pichí contra niebla. Fue lo más emocionante, le Ay, okay. Y huemón cuando parte en dos el avión que había. el avión que era. Con el metal de la espada. ¿Eh? Ya vamos a ver de Hipo versus Don Cuervo. ¿Sawamura? Contra los robles de Corea. Cuando se corta la cera. Los enfrentamientos. Es rudísimo. Sawamura contra la Gillette. Sí. De boxeo patada. Eran buenas. Bueno, señoras y señores, hemos llegado ya, creo, al final. No, espérate. Dos comentarios rápidos. Dale. Igual es que la película que se había quedado pendiente. Lightspeed. Stan Lee es productor ejecutivo, es uno de tres que hay, o sea que metió pisto y lo perdió. Y la otra. No, porque la alquiló Bretón. Mención. Por eso recuperó la ganancia. Sí, porque la llevé tarde. Que pagaste extra, fue la mierda. Y mención honorífica película, se me olvidó decir, Highlander, la primera. Ah, bueno, pijaseo, usted tiene razón. Sí, esas peleas de espadas, las primeras buenas que vimos. Sí. Bueno, es que si te fijas, los mejores pijaseos son pijaseos con espadas. Sí. Puta, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ah, bueno. Cuando salen ratas las dos bichas. No, es que si nos ponemos a hablar cuando llega Chan. A mí me llega cuando sale el chero y que sin esfuerzo le da verga a todos con espadas. El mero mero. Ajá. Que ¡fum! Puta, o sea, para mí fue como. Una que agarra una rama, así cualquiera de un árbol, y le da a la bicha con la espada palomísima. Sí, entonces, ¿qué decimos de Kung Fu Hustle? No, hay mucho efecto especial. Ay, Bruce Lee con Chuck Norris. Le vas a hablar como Kung Pao. Bruce Lee en Juegos Mortales. ¿Cómo era que se sube? ¿O era la Torre Mortal? Juego de la Muerte. También otro, Jackie Chan en Drunken Master. Esa es mi parte. Drunken Master es buenísima. Bueno, ok, señoras y señores, hoy sí hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un episodio más, los esperamos por aquí la próxima semana, nuestro episodio número 100. Ya vamos a armar el toldo. Que fue cuando 99.9. Sí, cuando posiblemente veremos a Rick Escamilla de Cera. Por sucks to be me right now. Así que... Sorry Rick, leímos muy tarde tu email. Así que también, amigos, quiero recordarles que por favor visiten nuestra página web www.comicicos.com. Mándenos un email a comicicos@gmail.com. Compren nuestra tienda. También escriben el foro. Podcast Sally ya está ya está funcionando. Voten y juptas, voten. Y nos vamos, señoras y señores, en este episodio con una cancioncita de un grupo que me gusta muchísimo a mí, que se llama... Griddle, sí, y la canción es Mutiny. Ahí pueden comparar los gustos. Bueno, pues, con ustedes la próxima semana. ¡No, no, perra, ¡Ponle la canción, aquí viene la canción, es Mutiny de Griddle, gracias al Podsafe Music Network, y nos vamos, como siempre, diciendo para todos ustedes... ¡Salud! ¡Salud! ¡Hijo de hey! Se acabó el show, si querés nos vamos. Ey, no abre la puerta, man. Demonios. Ey, ¿qué pasó con la puerta, man? No, llamen al doorman. Ey, ni modo, papito, doorman, te va a tocar. ¡Aquí vamos todos, doorman! ¡Yupi!